Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Bueno, hemos tenido también el apoyo de los demás bloques para que se puedan hacer estas obras y siendo el establecimiento educativo que sea más necesario. No es una obra cara, se puede utilizar fondos. El municipio tiene fondos para el presupuesto anual destinado para estas obras u otras obras. Y bueno, no es que todas tengan que hacer de un solo golpe, como se dice, ¿no? Pero bueno, en el transcurso de 2 o 3 años, que puedan todas las instituciones del establecimiento educativo puedan acceder a esta obra. Nada más. Bueno, este bloque del Partido Justicialista, y como hemos quedado ya en la reunión de comisión, va a acompañar con nuestro voto afirmativo esta iniciativa presentada por los bloques de la oposición, pero desde ya queremos dejar la salvedad de que lo haremos solamente a los fines de estudiar conjuntamente con el Ejecutivo la forma de gestionar ante quien corresponda realmente financiar estas conexiones, que es el Estado Provincial, son instituciones educativas provinciales, a través de la dependencia de Administración Escolar, que es quien corresponde. La Municipalidad de Castex, debemos dejar muy en claro que tomó los recaudos necesarios para que la red troncal de cloacas pase por todas las instituciones educativas. De hecho, cuando se asfaltó la calle frente a la Escuela Especial número 4, se realizó previamente el tendido de la red de cloacas. La única entidad bajo administración municipal, como lo es el Jardín Maternal, tiene la conexión completa de cloacas financiada por la municipalidad como corresponde. Por el contrario, y a modo de ejemplo solamente, de nuestra postura, el hospital Dr. Pablo Lacoste, la conexión de cloacas a la red troncal fue financiada por la provincia de La Pampa, tal cual como corresponde como entidad provincial. Por último, les dejo aclarado que a principios de año, la repartición provincial de administración escolar realizó, de lo cual hay constancias, un relevamiento de las instituciones educativas para conocer sus necesidades y sus prioridades. Habrá que ver si los directivos correspondientes han solicitado la conexión a esta red de cloacas, lo cual sería lógico, y en este caso nos ocuparemos de gestionar que sea cumplida esta conexión. Nada más. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.